Bueno, estamos en contacto con Argentina, con la ex diputada Mónica Stolhauer. Decime si está bien pronunciado así. Sí, no te hagas problema. Stolhauer, pero no, es un clásico. Bien, lo primero que queríamos era agradecerte estos minutos de contacto que vamos a tener con Argentina, país que obviamente seguimos siempre muy de cerca con toda su realidad. Y bueno, y conocer un poco lo que está ocurriendo después de los anuncios de cambios que se han dado por parte de las distintas fuerzas políticas que hoy gobiernan, ¿no? Que se unieron justamente para las últimas elecciones. Y bueno, y algunas cosas que parecen no haber cambiado, o no sé, decinos tú, de este ingreso de tropas norteamericanas a territorio argentino para realizar ejercicios. Mira, en realidad no sé, de los cambios que vos decís, no sé a cuáles te referís. Yo te digo lo concreto que acá ha sido ya parte del debate nacional, que no muestra buenos signos. Uno fue la ley solidaria del sistema previsional, que de solidaria no tiene nada, porque en realidad le sacaron a los más, a los menos pobres para darle una migaja a los más pobres, y no tocaron no solo no tocaron el bolsillo de los poderosos y que tienen plata, sino que además los beneficiaron en la misma ley, porque había impuestos que se lo cobraba el sector petrolero y al sector sojero, que iban directamente a las arcas de la caja de jubilaciones, que se lo sacaron, digamos, se los recortaron, es decir, los beneficiaron, no tienen que pagar más los grandes, y no, digamos, le anularon los aumentos a los jubilados, justamente de alguna manera jodiéndolos, digamos. Entonces, eso ya empezó mal en el mes de diciembre. Y ahora también lo último que se votó es el que fue la semana pasada en el Congreso, que en unidad todos los sectores, en lo que, y en nombre de la soberanía o de la recuperación de la soberanía, se votó reconocer toda la deuda ilícita que tuvo el gobierno de Macri, que se esfumó en negociados privados, se reconoció como deuda pública, así que una soga más para cada familia argentina, que nos van a seguir recortando a nosotros derechos, salario y demás para pagar negociados que hacen los privados. Uh-huh. En este caso fueron, se los fumó entre la banca financiera de que maneja los bonos y todo esto, con funcionarios directos, digamos, que pidieron. Y bueno, una deuda que durante toda la campaña electoral el actual gobierno la denunciaba como una estafa, bla, bla, bla, bla, pero al final terminaron quitándose todos para que se reconozca como deuda pública, que la vamos a tener que pagar todos. Así que ya se votó junto con el reconocimiento de esta deuda que vamos a tener que pagarse, esto que decimos las tropas, que es la otra parte vergonzante, digamos, que son importaciones con casi 5.000 militares sanchos para poder entrar, y también hay de tropas, digamos, de 350, que no tiene ningún sentido, digamos, con lo concreto. Mónica, es más dependiente. 5.000 efectivos militares es una cifra que, no sé, uno se la imagina yendo a una guerra, ¿no? Que bueno, que lleguen a un país 5.000 militares, parece un número hasta exagerado. ¿Hay alguna explicación? ¿Alguien dio alguna explicación de por qué se da esto del ingreso de estas tropas y sobre todo del tamaño, de la dimensión que tiene este contingente? No, pero me parece que está dentro de lo que es la política general que optó este gobierno. El gobierno eligió empezar a hacer buena letra, digamos, por eso todas las declaraciones hasta ahora del extranjero, ¿cuáles son? Felicitaciones, saludos, más o menos como se lo saludó a Macri, ahora se lo está saludando a Fernández, como se lo saludó a Bolsonaro, digamos. Así. Entiendo que se están alineando, digamos, no es que es parte de los compromisos de querer darle señas a todo el establishment internacional, a todos los países poderosos, de, bueno, nosotros vamos a hacer bien los deberes. Uh-huh. Necesarios no son, eso está claro. Así que no tiene ningún sentido para nosotros. Bien, pero me refería sobre todo a la magnitud, porque uno supone que ejercicios militares hay, también acá en el Uruguay participa a veces, y nosotros condenamos muchas veces también la participación del ejército uruguayo o las Fuerzas Armadas Uruguayas en ejercicios conjuntos con Estados Unidos y otros países, pero llama la atención el tamaño de la fuerza, ¿no? Del contingente que va a venir a estas partes del continente. Sí, hay una contracara de esto, porque también son Fuerzas Armadas que vienen a defender. Acá hay una pelea a fondo que se está dando, que es la de la megaminería. Acá hay un interés particular, que es que venir a reventar todo lo que es la riqueza en oro en la cordillera, lo que es el petróleo, ¿no? Chevron, digamos, es decir, hay, de hecho, hay un movimiento muy grande que hubo en la provincia de Mendoza que justamente derrotó el intento de este gobierno nuevo de que se derogara una ley que protege a las tierras de la provincia esta o el Estado, como le dicen ustedes, de la megaminería. Bueno, pero hubo un movimiento de toda la provincia. Lo está viendo en concreto ahora, está en transcurso todo el de Chubut. Digamos, hay un movimiento grande por el tema de la defensa del agua, porque estamos muy mal en San Juan, están todos los productores quejándose que no tienen agua y que se achican las economías regionales. Entonces, bueno, será la magnitud de los soldados también debe tener que ver, si vos me decís a mí, con la magnitud del negocio que vienen a defender, o del saqueo, digamos, que vienen a defender. Mónica, buen día. Esta aceptación de esta presencia numerosa para estas maniobras puede tener que ver también con las negociaciones políticas que le interesan al gobierno argentino en medio del proceso de la deuda. ¿Puede ser como una moneda de canje? Una seña, sí, exacto. Bueno, por eso la señal de subordinación, digo, de subordinación. Si vos me decís el tamaño, me parece que tiene que ver con el tamaño de la defensa de lo que vienen a hacer. Ahora, la aceptación sí, es la subordinación absoluta. Es decirle, señor, mientras a todo el país le dijeron entre el Fondo Monetario y los jubilados, entre el Fondo Monetario y el pueblo, elegimos al pueblo. Bueno, una vez que llegaron, viste, con los votos, te hacen lo contrario. No va a ser la primera vez que nos pasa en la Argentina ni en muchos países. Cuando te tienen que robar el voto, te ven el cloro y el moro, y después cuando se sienten en la casa, le dicen, sí, señor, no estamos ya. Y qué sé yo, esto es profesional. Me parece que sí. Ahí no te estamos escuchando bien, ¿sabes? No sé si puede mejorar con cambiando la orientación del celular, pero todo este último tramo. Estoy en un momento, estoy en una estación justamente que está entrando un tren. Eso ahora es lo que puede estar. Claro. Porque vos trabajás en el ferrocarril, ¿no? Estás en el sindicato. Sí, exactamente. Además. No, estoy trabajando en el andén. Bien. Si querés repetirnos esto último que nos decías. ¿Quién? Lo que decíamos, el tamaño de la cantidad de marines me parece directamente relacionado con el negocio que vienen a defender, la cantidad de mega minería que tienen que defender, la cantidad de petroleras que tienen que defender. Hay un saqueo que se ha profundizado muchísimo. La decisión política sí me parece, como dice usted, una señal clarita al señor amo, digamos. Ellos hicieron toda la campaña electoral diciéndole a la gente, entre el Fondo Monetario y los jubilados elegimos a los jubilados, entre el Fondo Monetario y la producción elegimos la producción. Todo el cuento para arrancarte el voto, pero una vez que se tentaron le dicen todo lo que el Fondo Monetario y Trump quiere que se alineen, se vienen alineando. Por eso las declaraciones del fondo, de felicitaciones y augurios para este gobierno, porque está haciendo todos los deberes. Le sacó plata a los jubilados porque le cortó el aumento. Le reconoce toda la estafa que hicieron con Macri, los 57 mil millones de dólares, y bueno, y en el terreno militar están subordinados. Se le acepta todo que vengan, tranquilos, que, digamos, hay las tropas. Bien. Mónica, ¿cómo se visualiza esto también por las organizaciones sociales? ¿Se moviliza la población en torno al tema de las tropas norteamericanas ingresando a territorio argentino, sudamericano? ¿Hay una conciencia sobre los riesgos? No. ¿No? Todavía no. Hay una coyuntura, ¿no? Digo, la gente se está movilizando, sí, por cosas más concretas. Por eso te digo, es decir, todo, desde que ambos gobiernos, digamos, ligados al gobierno nacional, que son gobiernos provinciales, intentaron modificar leyes para beneficiar a las megamineras, están generando un movimiento concreto en esos sectores, ¿me entendés? En esas provincias. De hecho, fue derrotado el gobierno en Mendoza y está a punto de ser derrotado en la provincia de Chubut al sur. Esas cosas concretas, sí. Lo de las tropas, primero está bastante oculto en la información, ¿no? Porque de esa sesión lo central fue que entramos a la renegociación. Quedó minimizado, porque se votó en la misma sesión de diputados, se votaron las dos cosas, lo de las tropas y lo de que ingresábamos a la renegociación con el Fondo Monetario. Quedó más destacado para toda la prensa y demás lo de la renegociación que hace la estabilidad económica. Lo de las tropas ya desde la prensa está más minimizado. Y además, todas estas noticias también, que yo te las muestro así o las denuncio con crueldad, están en el marco que estamos dentro de los primeros 100 días de gobierno, que siempre viste que la gente te dice, bueno, vamos a esperar. La gente y también la prensa, ¿no? Oficial, bueno, estamos en los primeros 100 días, hay que esperar, tierra devastada después de 4 años de Macri, ¿por qué no aguantamos un poco más? Entonces queda todo esto medio minimizado, está más concentrado todo en el tema económico. Bien. Así que hasta ahora, más que declaraciones de repudio, no es que está habiendo movilizaciones masivas. Bien, se entiende perfectamente la mirada con respecto también a lo que la gente visualiza o prioriza, sobre todo teniendo en cuenta que hay un señalamiento a lo que fueron los gobiernos de Macri como muy duros y que hay cierta expectativa, me imagino, vos nos corregías en el arranque, sobre la posibilidad de algún cambio que pueda ocurrir fundamentalmente a nivel de puestos de trabajo y a nivel de salarios, ¿no? Que es algo que viene bastante castigado en Argentina y en Uruguay. Bueno, pero te digo, todas las señales van en el sentido contrario. Una cosa es la expectativa de la gente, que siempre la tiene. Yo, ya es varios gobiernos, he escuchado yo de Alfonsín también, la gente decía lo mismo, de Menem lo mismo, ¿no? Después te das cuenta que porque el salario ya nosotros tenemos perdido más del 20% en los últimos 4 años, y fue clarito el presidente diciendo no vamos a aceptar paritarias con cláusula gatillo. El mío, no vamos a recuperar lo perdido. Nosotros tenemos perdido más del 20% de salario en las paritarias durante el macrismo. Entonces ya eso no lo vamos a recuperar. Toda la política es sumas fijas a los sueldos, así como bonos, para calmar un poquito la bronca, pero vamos al congelamiento salarial, es el pacto social por el congelamiento. Esa es la propuesta concreta. Así que acá recuperación salarial no va a haber. ¿Está? Eso es lo que está clarito, digamos. Y vos me dijiste lo de la recuperación y lo del trabajo, es la misma situación. Uh-huh. Porque el proyecto central del gobierno que dice con el que va a reactivar la economía es la megaminería. Y la megaminería no constituye nuevas fuentes de trabajo, ya está demostrado en San Juan, ya está demostrado en Catamarca. Te toman durante 6 o 7 meses, mientras hacen las instalaciones, sí, hay gran trabajo para la UOCRA, pero una vez que terminaste las instalaciones se acabó ese trabajo, quedan en la calle, y más bien es un trabajo bastante tecnificado, ¿entendés? No te requiere tanto puesto de trabajo la megaminería. Muy bien. Mónica, obviamente que nos sirvió mucho también, además de hablar de este tema del ingreso de tropas, que para nosotros siempre es un elemento a mostrar, a visibilizar todo el análisis. Bien. Exacto. Todo el análisis, además que lo acompaña vinculado a la política argentina. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente seguimos en contacto. Ay, muchísimas gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien. Hasta luego.